dígale, dígale, Señor, bendíceme con tu palabra, empápame, empápame, rocíame hoy con esa gloria de tu palabra, Señor, que tu palabra me imparta fe, Señor, que tu palabra me imparta, Señor, edificación esta noche, que tu palabra me imparta ánimo, Señor, que tu palabra me imparta bendición de lo alto hoy, Señor, que tu palabra me imparta, Señor, la vida espiritual que necesito. Oh, mi Rey, gracias, gracias, gracias por lo que harás hoy en mi corazón a través de tu palabra, que el Espíritu Santo va a aplicar a mi vida, Señor. Bendíceme a mí, Señor, hoy, para que puedas poner tu palabra de buena manera y con una palabra sazonada, Señor, como dice tu misma Biblia, Señor. Bendíceme a mí con denuedo, valentía para predicar. Bendíceme hoy, Señor, con claridad, Señor, y con unción al predicar la bendita palabra. Respáldame esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos a ti, Señor amado. Alabanzas para siempre al Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Amén, amén. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Bendito tu nombre. Dígale a su hermano que tiene al lado, coja su Biblia y abra el Éxodo. Dígale, dígale. En el capítulo 3 estamos del Éxodo. ¿Listo? Capítulo 3, el verso 11. Y leeremos desde el verso 11 hasta el verso 22. Amén, hermano. Qué bueno es verlo aquí, ¿verdad? Usted. Hoy están todas las posibilidades para que usted no viniera, ¿cierto? Es diciembre. La gente está de... ¿Cómo es? Bogotá trasnocha, ¿cómo es que se llama eso? Despierta. Bogotá despierta. ¿Ah? Además de eso, llovió tremendo aguacero. ¿Ah? Hizo frío. ¿Ah? Pero usted está aquí, bendito Dios. Dígale de al lado, lo felicito por venir. A pesar de Bogotá trasnocha y todo eso. Gloria a Dios. Ahora sí, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino forzado por la mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Amén. Bien, tome su asiento. Muéstreme su cuaderno para escribir. Muéstreme su cuaderno. Muéstrelo. Levántelo. ¿Usted escribe en el celular, hermano? ¿Sí? Vea, pues. ¿Y su Biblia? ¿A verla? Más Biblias, ¿verdad? El otro día fui a una casa a visitar a una señora, una amiga. Y lleva una iglesia grande. Y entré en la iglesia, le ponen los versículos, todos los versículos ponen así en la pantalla. Y me dijo, hermano, yo ya ni llevo Biblia a la iglesia, ¿para qué? Si todos nos la ponen allá. Entonces yo le dije, precisamente por eso yo no pongo los versículos ahí. Porque uno tiene que venir a la iglesia con su Biblia, hermano. Porque usted que sabe que lo que yo le estoy leyendo sí está ahí. O de pronto yo ahí en la pantalla pongo mis versículos arreglados para que usted me crea lo que yo le digo. No, usted tiene que tener su Biblia. Y tiene que traerla al culto y leer. Ahora en Navidad, en lugar de comprarse un, qué sé yo, una cosa, cómprese su Biblia, la suya, no la de su mamá. No es que yo uso la de mi mamá, no, es la suya que tiene que tener usted. Amén. Y traiga su cuaderno, tiene que escribir. Si escribe, aprende más. Amén. Se fortalece más. No lo engañan tan fácil. Porque usted sabe palabra. Ok, hermano. La vocación de Moisés. Esta es la segunda parte. Hace 8 días vimos algunos detalles del texto, dijimos, que nos ayudarían en la comprensión del resto del tema sobre la vocación de Moisés. Aprendimos sobre el ángel de Jehová. Y dijimos que el ángel de Jehová, ahí, en ese texto, no es que siempre todos los ángeles sean Dios, no. Pero hay textos en el Antiguo Testamento donde el ángel de Jehová es Dios mismo. Y dijimos que muy probablemente Jesucristo, revelándose en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Porque ¿cuántos saben que Jesucristo no empezó a existir el 25 de diciembre? Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Empezó a existir el 25 de diciembre. Porque primero él no nació el 25 de diciembre, ¿cierto? Y segundo, él ya existía desde siempre. Y por eso en el Antiguo Testamento, si fuera el caso, entonces él podría manifestarse perfectamente como el ángel de Jehová. Amén. Luego vimos sobre la cuestión del calzado. Que cuando él se acerca a la zarza, al chamizo, al árbol que estaba ardiendo y no se quemaba, no terminaba de quemarse, Dios le dijo que se quitaran las sandalias porque era un lugar santo. Y vimos que eso era una señal de respeto, ¿cierto? ¿Y de qué más? Hasta a mí se me olvidó, hermano. Tranquilo, pueden mirar su respeto y de... Déjelo así, usted puede, por eso es bueno que anote. Y luego, por último, vimos que era la oración del pueblo. Dijimos que, hermano, por la soberanía de Dios se desatan los eventos del Éxodo. Amén. Pero también vimos que fue el clamor del pueblo el que desató todos los eventos, es decir, todo lo que pasa de aquí en adelante pasa en respuesta al clamor, al gemir y a la oración de un pueblo. Yo le digo que la oración hace la diferencia. Por usted tiene que ser una persona de oración, convertirse en una persona de oración, porque la oración es la que hace la diferencia. Una cosa son las circunstancias cuando usted ora y otra cuando no ora. Una cosa son los problemas cuando usted ora y otra muy distinta cuando usted se olvida de orar. Usted se olvida de ayunar, de buscar a Dios. Son dos cosas muy distintas. Ellos oraron y porque oraron vino el llamado de Moisés, vinieron las plagas, vino el cruce del Mar Rojo. Mar Rojo, sí. Cayó codornices, maná, agua de la roca. Todo pasó porque el pueblo clamó, gimió y oró, bendito su nombre. Amén. Y eso fue como la introducción. Pero ahora nos vamos a adentrar más todavía en el capítulo 3. Y la historia se nos presenta como un diálogo. Un diálogo ahora que hay entre Moisés y Jehová y Dios. Ahora yo buscando cómo organizaba esto, yo decía, ¿cómo lo organizo? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque pues siempre que uno habla de este capítulo 3, pues habla de las excusas y que Moisés se excusó. Pero yo dije, yo no quiero hablar de eso, porque ya hemos hablado de eso. Entonces leí y me di cuenta que en el capítulo 3, Moisés pregunta, si usted lo puede leer después en su casa, va a dar cuenta. Moisés, el diálogo se basa en unas preguntas que hace Moisés. Y luego cuando pasamos al capítulo 4, que continúa con la vocación de Moisés, nos damos cuenta que el que pregunta es Dios. En el capítulo 3, Moisés pregunta y Dios responde. Pero luego en el capítulo 4, el que pregunta es Dios. Vamos a seguir este orden. Primero vamos a ver hoy las preguntas que hizo Moisés. Y en eso vamos a basar nuestro bosquejo, ¿verdad? Amén. Fíjese. Una de las preguntas que él hace, la encuentra usted en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés. Y ese verso 14 es un verso muy importante en la Biblia. Así que subráyelo. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo, el yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces la primera pregunta que hace Moisés es: ¿cuál es tu nombre? Dice, bueno, está bien, supongamos que yo voy, le dice Moisés. Supongamos que yo me voy a ellos. Y si ellos me preguntan cómo se llama el que lo mandó, ¿yo qué les digo? Y Dios le dice, les vas a decir: yo soy el que soy. Me envió a ustedes. O yo soy. Ahora, ¿por qué es importante ese versículo? Porque en ese versículo, en la palabra, se nos está revelando el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Este que aparece aquí. Dice, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es: yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Entonces, Moisés quedó tan gringo como ustedes y como yo. Porque si uno le pregunta el nombre a alguien, uno espera que le digan: yo me llamo David, yo me llamo Edgar, yo me llamo Héctor, eso, sí, yo me llamo, no sé, Luis. Y uno queda ubicado en cómo se llama el personaje. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo le parece si yo vengo, usted viene a mí y me pregunta: pastor, ¿usted cómo se llama? Y yo le digo: yo soy el que soy. Usted primero dice: qué señor tan grosero, ¿verdad? ¿Cómo contesta así de feo? Yo soy el que soy, usted se llama así. Dice, sí, le va a decir: yo soy el que soy, me envió a ustedes. Y luego dice, le dirá: yo soy, me ha enviado. Entonces, como esto está rodeado como ese misterio, ese enigma, esto requiere una explicación sobre el nombre de Dios. Usted sepa cuál es el nombre de Dios. Entonces, por eso le digo que escriba. En hebreo, es decir, yo soy el que soy. Cuando usted lo lee en hebreo, que es el idioma en que se escribe el Antiguo Testamento, es todo ese yo soy el que soy, es una sola palabra. Y es YHWH. Así. YHWH. Ve si no escribe, usted queda como Moisés cuando Dios le dijo el nombre. YHWH. Esa palabra teología, ¿sí?, se le conoce como el tetragrammatón. No es una grosería, ¿no? Tranquilos. Sí. Porque parece, ¿sí o no? Tetragrammatón. Venga alguien, usted es un tetragrammatón. No, no, no. Porque no es grosería. O más sencillo, el tetragrama. Así se llama, el tetragrama. O el tetragrammatón. Anote ahí al lado de las consonantes que le acabé de dictar. Tetragrammatón o me parece un trabalengua. Tetragrama quiere decir palabra de cuatro letras. ¿Ok? Palabra de cuatro letras. Ve. Ahora, le voy a puntualizar dos cosas sobre el tetragrama. ¿Ve? Lo primero es, ¿cuál es la pronunciación correcta? ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí? Porque usted ve que nosotros los cristianos decimos Jehová. Y usted ve que las Biblias, algunas otras Biblias, le llaman Yahvé. ¿Cierto? A ver, ¿cuál de las dos es? ¿Cómo le decimos? ¿Jehová o Yahvé? Entonces, para entender esto, usted tiene que entender que en el hebreo no hay vocales, en el hebreo original no existen vocales. Es como el otro día yo hablaba con Elkin, el que me decía que hay un dialecto indígena donde no hay vocales, ¿verdad? Diga, diga, no se ría. ¿Cómo se llama? ¿Sicuani no tiene vocales? Se le olvidó. Pero hay un idioma de indígena aquí, el pueblo de Colombia, que son solo consonantes. Miren el problema. ¿Sí? Así es el hebreo original. Solo tiene consonantes. Por eso se le llama también el texto consonántico. Déjenlo en que solo no tiene vocales, ¿sí? Ahora, como los judíos respetaban mucho el nombre de Dios este que estamos estudiando, lo respetaban. Y por ese respeto que le tenían, lo dejaron de pronunciar. No lo pronunciaban. Entonces, en lugar de decir, de mencionar el tetragrama, ellos decían Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, no decían el tetragrama, porque sabían que ese era el nombre de Dios. Tenían tanto respeto a eso que no lo decían. Entonces, ellos decían Adonai. Y Adonai es Señor. ¿Sí? ¿Ah? Entonces la pronunciación se perdió. La pronunciación original, en realidad nadie sabe cómo se debería pronunciar el nombre de Dios. Entonces usted dice, ¿y entonces de dónde usted sacó eso? Nosotros sacamos de decirle Jehová. ¿O de dónde nuestras Biblias dicen Jehová? Bien, por allá en la Edad Media, alguien unió el tetragrama YHWH con Adonai en hebreo. Lo unió, las consonantes Y, H, W, H, con las vocales de Adonai, obviamente esto en hebreo, y salió Jehová. Y desde ahí en adelante, entonces se empezó a llamar Jehová. ¿Ven? Edad Media. Pero tal parece que la pronunciación más correcta no es Jehová, sino Yahvé. Así que en adelante, nada de Jehová. Yahvé, no, ¿sí?, sino Yahvé, porque así lo pronunciaba desde mucho antes de la Edad Media la tradición de judíos y de cristianos. Los judíos y cristianos pronunciaban Yahvé, aunque nadie sabe en realidad cuál es la pronunciación correcta. Parece ser que Yahvé es más correcto que Jehová. Yo he perdido mi tiempo orando a Jehová. Y no, hermano, tranquilo, que el Señor le entiende lo que usted quiere decir, ¿oyó? Pero cuando uno recibe revelación, bueno, uno cambia. O sea que ahora procure decir Yahvé y no Jehová, ¿oyó? O diga al Señor mejor, o diga a Dios y no se complique, ya. Ahora, Eso en cuanto a la pronunciación. Lo segundo es, ¿qué significa? El tetragrama, esas cuatro consonantes, ¿qué significan? ¿Qué fue lo que Dios quiso decir cuando dijo, yo soy el que soy? Entonces, esas cuatro letras que le nombré, parecen estar asociadas con un verbo hebreo que se llama hayak. Hayak significa ser o existir, como nuestro verbo. Cuando usted en inglés le enseña el verbo to be, I am, you are, ¿qué más? Ay, eso, ustedes los que estudian inglés saben eso. ¿Sí? I am, you are, she is, he is. ¿Sí? He is. ¿Sí? We are they. ¡Ah, me lo sé! No se me ha olvidado. Bueno, en hebreo no es to be, sino haya. Y haya quiere decir ser, existir. Ahora, tomando en cuenta eso, esa asociación entre el tetragrama y el verbo haya, entonces se han propuesto varias teorías sobre lo que eso quisiera decir. Nadie en realidad sabe qué quiere decir. Lo primero, algunos piensan que cuando Dios le dijo a Moisés que él se llamaba yo soy el que soy, usando en hebreo las cuatro letricas aquellas, lo que le quiso decir es, yo soy el que existe realmente y por sí mismo. No como los falsos dioses que no son ni pueden nada. Yo soy el que existe realmente y por sí mismo, no como los falsos dioses que no son ni pueden nada. Algunos dicen, eso fue lo que le quiso decir. Otros opinan que lo que le quiso decir es, yo soy el que estaré para siempre con vosotros para salvarlos. ¿Cómo te llamas tú? Y el Señor le dice, yo soy el que estaré con vosotros para siempre para salvarlos. Pero parece ser que la interpretación más cercana a la realidad, a la correcta, es que la respuesta de Dios es una evasiva. Una evasiva. El Señor se le está saliendo por la tangente. No le quiere decir en realidad cuál es su nombre. ¿Ya? Eso es una evasiva. Lo que el Señor busca es que Moisés no entienda cuál es el nombre de Dios. ¿Qué cosa, cierto? Ahora, ¿pero por qué Dios haría eso? Porque si Dios decía un nombre, la gente iba a querer materializarlo o hacerle una estatua. Y Dios no quería eso. Porque nada puede representar lo que Dios es. ¿Me está haciendo entender? Amén. ¿Ves? Suponga que Dios le hubiera dicho, no, mi nombre es Toro. ¿Usted qué cree que hubiera hecho la gente? ¿Y hoy día qué tendríamos por todo lado? Una mano de toros, cachones, hermano. Pero tremendo. No, y ese quiere, no, ese es Dios. Así se le reveló a Moisés allá en el Sinaí, en el Horeb, dijo que él era un toro, entonces por eso hacemos toros. Entonces, Dios no le quiere decir, algunos dicen, lo que pasa es que Dios está evadiendo la cuestión, porque no quiere decirle a él cuál es su nombre en realidad, quiere mantener en el enigma eso, para que la gente no lo materialice, se ponga a hacer ídolos, estatuas, para adorarlo. Y además de todo, también, porque Dios es incomprensible. Es decir, no hay palabra en nuestro idioma, ni en ningún otro idioma, que pueda describir a Dios. Y por eso Dios evade la cuestión y no le quiere decir el nombre. O lo deja en un misterio, lo deja en un enigma, se le sale por la tangente. De este modo, cuando Moisés le pregunta a Dios, dime tu nombre, Es como si Dios le estuviera diciendo, yo soy lo que soy. O en otras palabras, yo no doy a conocer mi nombre porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que yo soy. ¡Ah, glorioso, hermano! ¡Qué precioso es esto, hermano! No hay palabras que me describan. Y yo no doy a conocer mi nombre. Y tampoco doy a conocer mi nombre. Porque no quiero que me anden haciendo estatuas y cosas. Probablemente eso es lo que quiere decir. Entonces, usted puede saber o tener muy cercano la probabilidad de saber cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y saber que se pronuncia Yahvé. Pero lo que no puede tener muy cercano es saber qué significa ese nombre. Porque no hay palabra que pueda describir lo que Dios es. Pero esté atento a esto. Dios no quiere que lo identifiquen con un nombre, pero sí por un atributo. Dado lo que leemos en el contexto. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Sí, porque si no, ya saben, con crecri.blogspot.com, ahí entran y vuelven. ¿Cómo fue que dijo? Y lo redete para atrás y otra vez para adelante. Ahí pueden ahí, escuchar la prédica otra vez. Recuerde lo que acaba de pasar. Cuando Moisés se fue a acercar a la zarza, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo. ¿Y por qué era santo ese lugar? Porque Dios estaba ahí. Se estaba manifestando en ese sitio. Por eso ese lugar era santo. Ah. Entonces, dado lo que acaba de pasar, podemos deducir que aunque los israelitas o Moisés no podían entender lo que quiere decir en realidad el tetragrama, sí podían saber algo. Y Moisés sí podía ir con algo. Decirle, israelitas, cuando yo le pregunté el nombre, él me dijo esto, me dijo, yo soy el que soy. Yo ni entendí. Pero hay algo que sí entendí. Y es que el Dios que me envió está muy asociado con lo santo. Y de esa manera entendemos entonces que Dios no quería que lo asociaran con un nombre santo, sino con un atributo, y es que Dios es santo, santo, santo, hermano. Ah, emocionese. A ver, suponga que usted se emociona, ¿sí? Entonces diga, oh, santo. A ver, otra vez. Dios es santo, santo, santo. Oh. Ahí sí. Ahí sí, está mejor. Entonces, no es la primera palabra, la primera pregunta. Le dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dice, yo soy Yahvé. O yo soy el que soy. Ah, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, quién sabe, no podemos saberlo mucho. Tal vez quiere decir que él no quería decir su nombre. La segunda pregunta está en el verso 11. Él le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La segunda pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Se ha puesto usted a preguntar quién es usted? Dice, ¿quién es usted? Entonces, algunos dicen, no, yo soy un estudiante. No, no le estoy preguntando qué hace usted, sino ¿quién es usted? ¿Sí? Dicen, no, yo soy un papá, yo soy una abuela. No le estoy preguntando su rol familiar, sino ¿quién es usted? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y Moisés le pregunta a Dios, ¿quién soy yo? Cuando Dios le dice, tú vas a liberar al pueblo. Ahora, note el detalle, que Moisés sabía que esa era su misión de vida, ya lo estudiamos en sermones anteriores. Él sabía que él sería el libertador del pueblo. Y cuando Dios lo manda y le dice, ahora vas a ir a libertar al pueblo. Él dice, ¿yo? ¿Y quién soy yo? para que vaya y allá el faraón y eso. Bueno, pues piénselo, ¿quién era el faraón? El rey de Egipto, un hombre con un tremendo poder militar, económico y político. ¿Y quién era Moisés? Un fugitivo, bueno, que se salió corriendo al desierto. Y era un pastor de ovejas, eso era Moisés. Lo que Dios le estaba pidiendo era que se enfrentara con el rey. Y por eso Moisés dice, ¿pero quién soy yo para que vaya allá? ¿Quién soy yo? Esa es una buena pregunta. Ahora, note, esto es una de las cosas que el desierto hizo en Moisés. A los 40 años, mi edad, no, todavía no. Ya estoy andando en los 40, dicen, ¿no? Bueno, Moisés pensaba que él iba a liberar al pueblo, pero por su poder y su mano. El hombre tenía una autoestima, hermano. Yo le preguntaba a Moisés, Moisés, ¿cómo es eso que Dios te va a usar? Dios me va a usar. No, ¿cómo es? No, más bien, ¿cómo es eso que tú vas a liberar al pueblo? Sí, yo voy a liberar al pueblo. Dios me escogió para eso, yo lo voy a hacer. Yo soy un campeón. Porque yo veo el programa Descubre el campeón que hay en ti. Y ahí me han enseñado que yo soy un campeón. Y luego mata al egipcio, se lo llevan 40 años para el desierto. Y en el desierto, cuando Dios lo llama a lo que él sabe que era su misión de vida, él dice, ¿yo? ¿Quién soy yo? Una de las cosas que nos enseña el desierto es humildad, humillación. En el desierto aprendemos a humillarnos y aprendemos humildad. Cuando Dios nos pasa por esos desiertos en la vida, ahí aprendemos humildad, humillación. Ahí es donde decimos, ¿y quién soy yo? Antes del desierto decimos, yo puedo, yo soy un campeón, yo soy lo más grande, yo soy bonito, yo tengo plata, yo soy un contador, yo soy un arquitecto, yo soy. Y luego Dios nos muere en el desierto y allá después del desierto decimos, ¿quién soy yo? Ah, hermano, sin saberlo, Moisés está en el preciso lugar donde Dios empieza a usar a alguien, el lugar de la humillación, porque es cuando morimos que en realidad empezamos a vivir. Pero hay que morir, y ahí empezamos a vivir. Ahora piense, esta hubiera sido la oportunidad precisa para que Dios le enseñara a Moisés una buena lección sobre autoestima, autoimagen y autoconcepto. Amén. Dios le hubiera podido decir, ¿cómo que quién eres tú, Moisés? Moisés, tú eres un campeón. Moisés, tú puedes. Moisés, tú eres grande. ¿Sí o no? Esto hubiera sido la... Porque así somos nosotros. Alguien viene y nos dice, pero yo quién soy. Y te dice, no, tú eres importante, ven. Y uno dice, no, subámosle la autoestima porque el hombre está de suicidio, ¿sí? No, tú eres importante, no, tú mira todo lo que tienes, mira todo lo que logras, mira, no, tú eres una bendición. Y uno pensaría que Dios iba a hacer lo mismo. Que viene alguien a decirle, ¿quién soy yo? Y Dios le iba a decir, tú eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti, ¿sí? Porque en ti hay un campeón, ¿sí? ¿Sí? Pero Dios no le dice nada de eso. La respuesta de Dios lo deja a uno como perplejo, porque parece que le responde otra cosa. Moisés le dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. ¿Sí o no? Parece que Moisés le hubiera estado hablando de otra cosa, ¿cierto? ¿Quién soy yo para que me enfrente a la gente? Dice, ve, ve, porque yo estaré contigo. Ah, ¿sabe por qué Dios le responde eso? Porque la verdadera cuestión no es quién es Moisés, sino quién está con él. Esa es la cuestión. No, ¿quién es Moisés? ¿Qué importa quién es Moisés? Lo que importa es quién está con él. Y por eso a la pregunta ¿quién soy yo? Dios le dice, ve que yo estaré contigo. Amén. Moisés, no importa quién eres tú. No importa si tienes plata y tienes profesión, no importa nada. Importa es quién soy yo. ¿Quién es el que va contigo? ¿Eh? Amén, hermano. Esta es una buena lección para recordar en nuestras vidas. En el cristianismo la cuestión no es quiénes somos, sino quién está con nosotros. Y usted sabe muy bien lo que dijo el apóstol Pablo allá en Roma. Si Dios es por nosotros. ¿Sí o no? ¿Quién qué? Contra nosotros. No se trata de nosotros ni de nuestra capacidad, sino de quién está con nosotros. Y Emmanuel, hermano, Dios está con nosotros. Amén. Así que la hermana Leis, que está tan seria hoy allá, hace años, me va a confesar. Porque su historia nos da esperanza y nos enseña que no es quién somos, sino quién es el que está con nosotros. Ella me dijo, no, que es que no quedó embarazada, y no, pero hace años me dijo eso. Y no quedó embarazada, y no quedó embarazada, se dice, ¿no? Porque embarazada dicen los costeños. Y yo no quiero, no tengo nada que ver con esa gente. Entonces voy a hablar un costeño, dice embrazada. Y espíritu dice, es que espíritu. Vamos a tener el Espíritu Santo. Dicen así. Pero cuando uno viene aquí se culturiza, ¿sí? Y uno aprende que aquí se dice espíritu. O yo, aprenda a hablar. Y no se dice embrazada, sino embarazada. Bueno, lecciones de lingüística. Entonces ella me dijo, no hombre, yo no quedo embarazada, porque como ella es costeña, así habla así. Entonces le dije, no hermana, adopte. Me dijo, no, y me regañó y todo. Pero ¿por qué no? Me dijo, no, porque Dios no me ha dicho que no, y hasta que Dios no me diga que no, es un sí, las mismas palabras que dijo aquí. Así me dijo. Así. Yo dije, está loca. No, mentira, yo no dije eso. Pero pues sí, yo dije, pues, se está arriesgando, es un arriesgón, pensé yo, ¿no? Me dije, pero bueno, si tiene fe, no hay que matarle la fe. Y yo me quedé callado. Y Dios premió su fe. ¿Verdad? Porque no es quiénes somos, sino quién es el que está con nosotros. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Y es lo que nos dice a nosotros hoy. Eso nos lo dicen tanto y nos lo repiten tanto que luego lo cogemos es como el lema y se nos olvida la profundidad y la diferencia que eso hace en nuestra vida. Dios está con nosotros. Dios está en nuestro equipo. Está de nuestra parte. Amén. ¿Oyó? Digan desde el lado. Dios está contigo. No, mira, clávale los ojos en sus ojos. Cógele la mano y apriétasela y dile, Dios está contigo. Y eso hace la diferencia. Que Dios está con nosotros. Pero fijándonos en que el pobre Moisés tiene una muy mala autoestima. Porque ¿qué es esa pregunta? ¿Quién soy yo? No, ¿qué pasa Moisés contigo? ¿Cómo que quién eres tú? Hermano, este Moisés hubiera caído en manos de Joyce Meyer, de Cass Luna, de Maldonado, de toda plaga. Le hubieran dicho, espérate, ¿verdad? Yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres un campeón. Tú eres lo más grande que existe. Moisés, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está la autoestima? ¿No ves que la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Y si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. ¿Lo ha oído? Vamos a hablar algo sobre la autoestima del cristiano. ¿Le parece? Y si no le parece, igual vamos a hablar. Porque, hermano, el amor propio de un creyente está inmerso en Dios. Ahí está. Es decir, soy lo que soy, tengo lo que tengo y logro lo que logro gracias a Dios y a su misericordia. Por mí mismo no soy nada, ni tengo nada, ni logro nada. Soy infinitamente dependiente de Dios. Esa es la autoestima del cristiano. Ese cuento del orgullo de la psicología mundana, su show, su rollo raro, de que todos somos valiosos y no sé qué y todo eso. ¿Sabe qué dice la Biblia del ser humano? Que el ser humano, perdóneme la expresión, es una porquería. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice que el ser humano es valioso y que mira cómo vales y que mira qué importante eres y que tú eres la última Coca-Cola del desierto y la vaca sagrada. No dice eso. La Biblia dice que el ser humano es malo y que la ira de Dios está sobre él. Eso dice. ¿Sí sabía o no? Todo el mundo anda con esa perolata ahí de que Dios te ama y Dios te ama y solo Dios te ama y ya. Porque el otro día estaba hablando de un estudiante de psicología que es cristiano. Entonces yo le estoy diciendo, ven acá, cuando a ti te pongan a dar una charla de autoestima en el colegio o donde sea así, ¿tú qué dirías? Dime. No, pues que el ser humano es valioso, que es digno, que no sé qué. Y yo le dije, ahí es cuando tú o predicas la Biblia o predicas lo que te enseñan allá. Porque la Biblia no dice que el ser humano sea ni valioso ni digno, dice que el ser humano es malo, está depravado. Me miró así, hermano, enseguida, ¿ah? ¿Cómo le parece? Y yo le dije, abre tu Biblia conmigo, te voy a discipular, le dije. Así le dije, ¿verdad? No le dije, vente para acá, ni no, no, solo le dije, te voy a discipular. Romanos 3, ¿qué dice ahí? No hay justo ni a uno. Y ahí describe la lengua, los pensamientos, todo el ser humano. Y dice, el ser humano está depravado. Entonces le dije, entonces, a ver, ¿qué vas a enseñarle tú a la gente cuando te toque un tema de eso? O le enseñas la Biblia, o le enseñas lo que te enseñan Freud, Skinner, Piaget, Vygotsky, toda la plaga. ¿Cuál es el otro? El que puso a babear el perro, Paulo. Toda esa gente son psicólogos, son de psicología del mundo, así, sí. Ya. ¿Qué va a hacer, ah? Ahora dice, ah, pero con los cristianos es otro cuento. Puede ser que sea otro cuento. Pero el cuento es como le acabo de decir. Cuando usted se hace cristiano, su estima, su amor propio está en Cristo e inmerso en Dios. Usted es lo que es, logra lo que logra y tiene lo que tiene, solo gracias a Dios y a su misericordia. No hay nada de qué gloriarnos ni de qué enorgullecernos, no hay nada. Todo es gracias a Él. Le voy a dar unos testigos bíblicos ahí, para que se fije que lo que le estoy diciendo no es mentira. Mira que el apóstol Pablo, a la manera del mundo, tenía una pésima autoestima, señor. Él se trata muy feo él mismo. Yo creo que le hubieran mandado a terapia ya, psicoanálisis de una vez. Psicología conductista. Porque tú estás muy mal. Porque este tipo, por ejemplo, en 1 Timoteo 1.15, anótelo al margen, dice que él es el primero de los pecadores. Que no hay nadie más pecador que él, dice. El hombre está de terapia. dirían. Sí, por ejemplo, en Romanos 7:24 dice que él es un miserable. Dice, miserable de mí, dice. Romanos 7:24. Y en Efesios 3:8 él dice que él es el más pequeño de todos los hombres. ¿Sí ve por qué es bueno traer en qué anotar? Efesios 3:8. Imagínese cogiera este tipo Dante Gebel. Dice, no, si tú eres raza de campeones, oye, no vamos a decir las cosas, oye, ¿ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal lo cogiera Joyce Meyer? Le dice, mira, yo escribí un libro para ti. Te voy a regalar mi libro, porque como eso que andas diciendo que tú eres el más pequeño de todos y el más miserable y el más pecador. No, estás de terapia. No, es que cuando usted está en Cristo, así usted se ve. Porque no hay nada de que enorgullecernos. Nada. Eso pensaba el de él. Ahora, miremos qué piensa de sus logros, de lo que ha alcanzado, de lo que ha logrado. Porque vaya si este hombre hizo para Cristo. Si hay alguien en la historia del cristianismo que tendría de qué enorgullecerse y pararse ahí al frente y decir, yo hice, yo logré, yo alcancé, sería él. Pero mire, ¿de qué habla? ¿Cómo habla? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 9 al 10. 1 Corintios 15, 9 al 10. Le voy a parafrasear lo que él dice allí. No, mejor vamos, voy a buscarlo porque pronto le digo herejías. Primera Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Figura esa autoestima. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Y luego dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ah, si yo he hecho algo para Dios, no soy yo. Fue la gracia de Dios la que me permitió hacerlo. Así se ve él. Yo soy débil, yo soy frágil, yo soy nada. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no hubiera podido hacer todo lo que hice. Así habla un cristiano. Y luego, este sí se lo voy a parafrasear. Por ejemplo, 1 Corintios 4, 7. 1 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Solo anótelo. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Por qué presumes? Si todo lo que tienes te lo dio Dios, no tienes nada que presumir. Y luego, 2 Corintios 3:5, él dice algo como, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ve, así habla un cristiano. Si se puede hablar de amor propio, autoestima, hablamos de eso. En el hecho de estar inmersos en Cristo. En Cristo es que podemos amarnos. En Cristo descubrimos quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Fuera de Él no hay nada, hermano. Amén. Así que, ¿quién soy yo? Ay. ¿Quién soy yo? Soy nada. Sin Cristo, hermano. Soy nada. Bendito Dios. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias por esta noche donde podemos estudiar tu palabra, aprender de ella, que los paradigmas, modelos mentales sean cambiados en nuestra vida. Gracias por revelarnos hoy tu nombre, Señor. Y gracias también por revelarnos hoy a través de tu palabra quiénes somos, Padre. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué podemos hacer, Señor? Gracias porque hay una verdad que se sella esta noche en nuestro corazón. Y tiene que ver con el hecho de que no importa quiénes seamos, sino quién es el que está con nosotros. Dios, el salmista, dijo: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El creador de este vasto universo que nos deja perplejos, nos asombra. El creador de este complejo universo que nos confunde, está con nosotros. Es de nuestro equipo. Prometió su presencia con nosotros. Y lo agradecemos esta noche. Esta noche reconocemos que no somos nada. Y que lo que hoy tenemos y hemos logrado, lo hemos logrado solo por la gracia y la misericordia de Dios. No somos merecedores de nada. Pero tú nos das por tu gracia y tu misericordia. Tú nos sostienes. Somos infinitamente dependientes de ti, Señor. Por eso esta noche, como mendigos, extendemos nuestros brazos, suplicando más de esa gracia, suplicando más de esa misericordia preciosa que tú nos das. Sosténnos, Señor. Gracias por todo lo que revelas de nosotros esta noche. Por todo lo que dices de nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.